MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo la historia y los beneficios de un deporte oriental cuyo nombre es Muay Thai. Data de hace aproximadamente 2000 años y es el arte marcial nacional del reino de Siam, hoy Tailandia, donde hasta la fecha es el deporte nacional. A este arte marcial se le conoce como la ciencia de las 8 articulaciones, pues usa manos, codos, brazos, piernas, rodillas y pies. En Muay Thai o boxeo tailandés, se puede sujetar al contrincante para acometerlo con las extremidades y potenciar aún más el ataque o tener la posibilidad para realizar proyecciones. Es una serie de técnicas creadas para situaciones de combate real. Para el Muay Thai, todas las partes del cuerpo del oponente se consideran blancos legítimos. Es uno de los sistemas de defensa personal más efectivo. Muay Thai surge del Muay Boran, una variante tradicional que incluye técnicas a mano abierta, luxaciones y derribes, y que hoy se complementa con boxeo para conformar el Muay Thai moderno. Este deporte tiene diversas aplicaciones orientadas a diferentes objetivos. Es un arte marcial, un sistema de defensa personal, pero también un deporte, tanto profesional como amateur, y también es considerado una actividad de fitness. Como quiera que sea, este es un arte marcial que enseña autodisciplina y control, pero sobre todo permite contar con la confianza y seguridad en uno mismo, hoy en día necesaria para el desarrollo personal. Muay Thai es el arte marcial más antiguo. Surgió mucho tiempo antes de que aparecieran el karate o el taekwondo. Es el primero, de hecho, que adopta un reglamento para realizar peleas deportivas. Hoy, este deporte ha ingresado a Occidente, donde ha encontrado gran número de adeptos. En las últimas décadas, incluso se ha desarrollado el kickboxing, una versión estilo japonesa de Muay Thai, que si bien tiene algunos elementos en común, el Muay Thai presenta mayor variedad de técnicas y golpes, además de que sus peleas son mucho más intensas que en el caso de kickboxing. En esas peleas no se marcan puntos. El objetivo principal es buscar el knockout, lo que exige en el combatiente un desarrollo de su condición física en cuanto a resistencia, fuerza y voluntad enormes. En el entrenamiento, el practicante de este deporte encauza su energía de forma positiva. El boxeo tailandés ha demostrado al mundo ser efectivo, toda vez que varias artes marciales hoy en día incorporan técnicas de Muay Thai a sus sistemas. Antes de cualquier competencia o entrenamiento, se realiza un calentamiento ligero, toman un masaje en los músculos, mismo que mejora la circulación de la sangre. Y gracias al entrenamiento constante, se acelera el metabolismo del organismo y es posible quemar grasa de todo el cuerpo, así como aumentar los músculos. Muay Thai también ayuda a desarrollar agilidad, ya que tu cuerpo se acostumbra a las arduas rutinas y aprende a reaccionar rápidamente a los ataques del oponente. A nivel emocional, la práctica de este tipo de boxeo te lleva a obtener coraje, determinación y seguridad en ti mismo. Al ser un sistema de defensa personal plagado de tácticas y trucos, su entrenamiento constante te lleva a desarrollar una inteligencia especial, pero sobre todo una autodisciplina y control de ti mismo, obediente a las instrucciones de los maestros. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.